todo lo que no es posible. No. Todo lo que no sabemos. Todo lo que no sabemos. Todo lo que no conocemos. Invertida. Química. Invertida. Química. Pizza. Invertida. Todo lo que no conocemos. Todo lo que no sabemos. Buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por venir, las personas que habéis venido, y gracias a las personas que vayan a escuchar este podcast, este radio show que estamos grabando en directo aquí en Madrid. Como ya sabéis, esto son los resultados del taller que han sucedido estos días. El taller es dentro del programa Madrid 45, dirigido por Sergio Rubira, y tuvimos la suerte de que nos invitara. Gracias, Sergio, por invitarnos a desarrollar este taller. Han sido 5 días muy intensos y esta música que estamos escuchando ha sido un trabajo colectivo, pero coordinado por Arantxa, la fotógrafa oficial y también participante del taller. Hemos estado, como digo, 5 días desarrollando un taller. Yo soy María Mur, directora de Consoni, y hemos desarrollado un taller que se llamaba La Máquina de Cultura Crítica, y hemos estado 5 días conviviendo y reflexionando sobre la cultura crítica. Hemos puesto en marcha esta máquina de cultura crítica, esta grabación directo, que lleva el título de Todo lo que no sabemos. Es el título que hemos decidido colectivamente, y curiosamente en este taller, y parece ser que ha sido la primera vez que ha sucedido esto, todas las participantes del taller son mujeres, y estamos pues muy contentas con que eso haya pasado, la verdad. Vale, gracias, Alberto. Uy, ¿ves qué diferencia? Ahora se me oye muchísimo mejor, ¿verdad? Es que esa es la suerte de tener en el control técnico nuestro maravilloso técnico de sonido, Alberto de la Hoz, que nos acompaña siempre en todos los radio shows que hacemos desde que empezamos en La Pública. Como os decía, este taller, pero me ha parecido como si fuera un año ya de convivencia, han sido 5 días, hemos estado Alba, Arantxa, Elsa, Lara, Lorena, Lapor, María, Mónica, Amalia, Ro, Rocío y Sara trabajando. 12 mujeres fabulosas, muy generosas, que han compartido sus saberes y afectos con nosotras, con mi socia Muns, que ha estado estos días también, con Alberto y conmigo. Nos hemos cuidado, nos hemos reído muchísimo y hemos aprendido también mucho. La verdad es que muchas gracias, chicas. Un gusto, me va a dar mucha pena al final irme de Madrid, fíjate. El tema elegido para este radio show es Todo lo que no conocemos, y hemos analizado muchas fórmulas, muchos formatos. Algunas de las participantes habían hecho radio antes, pero muchas otras no. Y bueno, no tengo mucho más que contar, la verdad. Simplemente eso, agradecer muchísimo a estas mujeres todo el trabajo, la dedicación y el tiempo que han invertido en estos días. Y ya está. El grupo se ha dividido en 4 secciones, así que ahora vamos a contar con el primer bloque, que ya me acompañan aquí en la mesa, que son Pipa Lobones, La Necia del Barrio, y Rudy, que al final no era Rudy el Babujas. El Barbero de Rita. El Barbero de Rita. Pues, adelante. ¿Qué pasa, Alba? Joder, Alba, hostia, chaval. ¿Cómo me llamo a las 7? O sea, realmente no he dormido. Hostia, yo también estuve ayer hasta las tantas. Entonces ya tenemos algo en común. Tenía un sara montado. Ah, levantarte el agua aquí de desayuno. Sí. Oye. Hola. De desayunos y eso... ¿Cómo vamos? No tengo ni idea. Bueno, venga, necia. Vete ahí a pillar lo que sea. Que os contaba que voy ahora por la tarde, tengo ahí 15 minutos en radio. ¿Y eso? ¿Cómo lo has conseguido? ¿A ti quién te da 15 minutos en la radio? En el taller de Madrid 45 con Sony. Pero tengo gente para hablar. O sea que... ¿Cómo lo veis? Oye, pues a mí me encantaría, ¿eh? ¿Se puede ir? Se puede ir, joder, se puede ir. Vale, ya queréis que estar... A las 4:30. Buenas tardes, señoras. La sección de hoy tiene que ver con las cosas que no sabemos. Y para ello tenemos a dos personajes aquí hoy con nosotros, que son la necia del barrio y el barbero de Rita. Y han realizado una serie de entrevistas en la calle... preguntando, por un lado, por las rayadas bastante comunes que tenemos y, por otro lado, los refranes y los dichos populares. Y van a compartir aquí con nosotros los resultados de estas entrevistas. Sin más, empezamos con la necia del barrio, con una primera pregunta que es... ¿Siempre somos cazadores y recolectores de existencias? Sí. Todo lo asimilamos y todo nos asimila en una constante engullir y excretar. ¿Agujeros negros y boca son el mismo agujero? Más aún, son la misma ausencia de misterio. Y tal vez, solo tal vez, la excusa del poeta para crear poesía. Y la ausencia es la que nos envuelve algo, particularmente algo, pero ojalá fuese pura la ausencia. Bien sabemos que es impura, que de partículas nos angustiamos, que de partículas nos extasiamos, que de partículas nos particularizamos, que de particularizarnos nos reconocemos, nos palpamos y nos amamos. Y todo, todo, todo de imposibles que somos. ¿Y cuál ha sido la pregunta que le has hecho tú a la gente? ¿Es más sencillo el mecanismo de un chupete o el de un botijo? ¿Es más sencillo el mecanismo de un chupete o el de un botijo? ¿Es más sencillo el mecanismo de un chupete o el de un botijo? Bien, bueno, y o como tontos, Abundio, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era ese personaje? Da igual, no lo sé, pero no somos santos. Lo que pasa es que nos llevan a vendimiar y llevamos uvas de postre. ¿Respuesta de la calle? Bueno, y tú, el barbero de Rita, ¿qué es lo que preguntaste en la calle? Si prisión y cárcel son sinónimos, ¿por qué prisionero y carcelero no lo son? Bueno, pues era esa, pero luego me quedé con ganas de preguntar más cosas, sobre todo porque por la mañana había estado borrando fotos en el móvil y digo, joder, pues voy a preguntar a ver si la gente cree que las imágenes pueden llegar a borrarse alguna vez. Porque cuando estaba borrando todo, las fotos iban a una carpeta que ponía papelera. Pero cuando entraba ahí, todavía había fotos ahí para aburrir. O sea, si me apuras, hasta de la primera comunión. ¿Y por qué hay que borrarlas, esas fotos? Pues porque pesan. Pesan y, bueno, de hecho, Joan Fontcuberta se planteó una vez esta pregunta y dijo que pesaban 3 kilos. ¿Te importa que le diga eso la respuesta? Que... Pues no. ¿Cómo que 3 kilos? Sí, una vez preguntó, ¿cuál es el peso de la fotografía española? Y para comprobarlo, pesó el manual de fotografía de Publio López Mondéjar. Y al final, en un móvil pasa lo mismo, pesa igual. Y porque anda que no borramos fotos porque la memoria no nos da para más, ¿no? Y no sé, todo es distinto. Ahora pues va una carpeta secundaria y luego desaparece del teléfono, pero solo en apariencia y no sé. Que las fotos tienen un peso, que a alguien le importa que hagamos fotografías y de hecho tendríamos que empezar a plantearnos, ¿no? Que de vez en cuando, pues no de vez en cuando, que tendríamos que empezar a cobrar, ¿no? Por el uso que se hace de nuestras imágenes en Google, en Facebook, que bueno, pues a ellos les importa, ¿no? Y nosotros las hacemos gratuitamente. Bueno, en fin, no sé, ¿tú qué crees de todo esto, Pipa? Es una pregunta más complicada de lo que me esperaba. Efectivamente, una pregunta complicada. Yo creo que culo es una palabra que hay que decirla más. En la prisión, el prisionero. Bueno, pues yo creo que no se borran y además empieza a sospechar que todas esas fotografías e imágenes, bueno, todo eso va a algún lugar que no conocemos. No, o sea, me parece una... O sea, es interesante la reflexión, pero es que ahora mismo no sabría decirte. Ahora el siguiente bloque es con Mónica Elsa y Lorena. Venga, os deseo suerte. Voz. La voz de la sin voz. La voz de vida. La voz de vida. La voz de todos, de los otros. ¿Con qué voz? La voz velada, la de fondo. La voz de las letras, del pensamiento y la palabra. La voz a ti. La instancia de la voz. La voz del delator, del impostor. La voz dormida. La voz del cuerpo. Música. La música son ciudades. Ella, la música, es visible e invisible. La música está entre nosotros, es para todos, para ti y para mí, para la comunidad. La naturaleza de la música, cómo comunica la música, espacios para la música. La música es palabra dramática, es clásica, es culta, es ligera, es tradicional, es popular. Ruidos, decoración verbal, pintar las palabras, cotidiano, de la contaminación acústica sobre la salud, creatividad verbal y gráfica, sostenida y sostenible, representación imaginaria, los detalles sensibles y los juegos de la memoria, archivo sonoro, análisis documental, expresividad, testimonio de la realidad, ruido. Silencio, silencio largo, silencio latente al silencio elocuente, el silencio de Berman. Paisajes del silencio, al valor del silencio. Digo al silencio, tras el silencio, después del silencio. Meditación, introspección y descontaminación. Ausencia de cualquier sonido que se percibe por parte de ti, oyente. Signos sin forma, pero con contenido. Ejercido voluntariamente, premeditadamente, sin contenido visual alguno. La radio es sencilla. Sencillez. Cualidad de sencillo. Que no ofrece dificultad. Que no tiene artificio ni composición. Que carece de ostentación y adornos. Que carece de sornación, artificio y expresa ingenua y naturalmente los conceptos. Sencillo es un disco fonográfico de corta duración con una o dos grabaciones en cada cara. Lucian Luthier, en el 81, decidió sentarse en una habitación. Cualquiera podría realizarlo igualmente en cualquier habitación. Repetición, acción y efecto de repetirse, volver a hacer lo que se había hecho o volver a decir lo que se había dicho. No perderé mi tiempo, no perderé mi tiempo, no perderé mi tiempo, no perderé mi tiempo, no perderé mi tiempo. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Inmediatez. Sucede enseguida, sin tardanza. Continuo o muy cercano a algo. Proximidad en el tiempo o en el espacio. La radio también es bidireccional y participativa. Participar, tomar parte en algo, intervención en un suceso, comunicación que se hace de un acontecimiento. Ya en los años 30 del siglo pasado, ya Brecht hablaba de la necesidad de propuestas que cambiaran el funcionamiento de la radio, para convertirla de máquina de comunicación en máquina de distribución y viceversa. También en los años 30 del siglo XX, también Walter Benjamin formuló: cuando la voz llega, su recepción es tan directa e inmediata como la de un invitado. Una radiofórmula: recibid la voz como a un invitado. También una fórmula para conocer todo lo que no conocemos. Una vida fórmula. Recibid la voz como a un invitado. Estos maravillosos mantras de Arantxa parece que nos están dando buena suerte. Y ahora va a ser el tercer bloque y Amalia, Ro y Sara van a acompañarnos. Gracias, chicas. Bueno, buenas tardes. Tengo a mi izquierda a Ro y a mi derecha tengo a Amalia. Y yo soy Sara, y esta tarde hemos estado elucubrando sobre qué temas podríamos hablaros, sobre qué nos interesaba contar, y finalmente yo me he quedado con ganas de saber algo más sobre Ami y sobre cómo vivisteis con ella este último mayo. Bueno, han sido 2 años y... Sí, quizás como lo que más estaba pensando últimamente es la cantidad de imágenes que tengo que van saliendo a través de imágenes nuevas que veo, que me remiten, de imágenes que sueño, de imágenes que genero, pero sí que hay algo como que me vienen, como que no me acordaba de que tenía esas imágenes dentro. Bueno, esto me parece súper guay poder hablar de esto con mucha gente escuchándonos, o sea, escuchándonos entre todas. Porque creo que el tema de la muerte es un tema que no se habla y creo que esas imágenes de las que habla ahora Malus viene de ahí. Su mamá murió en mayo, hace unos meses, y la muerte es un tema que yo al menos no conozco, o da igual las veces que ocurra, que siempre es desconocido. Y en esto hemos estado también este año mucho. Es muy fuerte, ahora puedes contar esto de la imagen que se ha hecho quizás cada persona que conocíamos a Ami, de Ami, para poder como recordarla, ¿no? Y mezclarlo con la idea de la ausencia, ¿no? Como de que ya no está. Entonces pensa, bueno, como que vayan surgiendo así cosas, no sé. Sí, la idea de la ausencia también la hemos hablado mucho en casa, porque mientras convivíamos con esta ausencia, vivíamos con la vida de una niña y entonces era como la ausencia frente a la presencia absoluta. ¿Vivíais con una niña? ¿Quién es esa niña? Se llama Simón y vivimos con ella y la criamos. Es la hija de mi hermana gemela. Desde hace años como compartimos la crianza de Simón y era muy fuerte el ritmo de la muerte frente al ritmo de la niñez. De hecho, era como un poco esquizo, ¿no? O sea, el ritmo de la enfermedad. Era como muy chocante, incluso no podía soportar la actividad a veces, ¿no? También era difícil hablar de esto y sigue siéndolo, quizás por eso he propuesto la idea de las imágenes. Era difícil hablar de esto justamente por la ausencia y también hablamos en algún momento del momento de luto, de vestir de luto, de hacer cuerpo esa ausencia, ¿no? Como que quizás es la única manera que podríamos pensar. Pensamos incluso en generar ese luto o pensar en ese luto como... ¿Y cómo lo haríamos, ¿no? Si sería a través de una ropa o de un color o de un rito o... Sí, ¿no? Como pensamos, como poner de manifiesto algo tan anímico. O sea, como a través del corpóreo, ¿no? Como que se entendiera. Era muy curioso porque con esto de la muerte que estamos hablando, porque se habla, aunque se hable en silencio casi siempre, la gente sabía que la mamá de Amalia había muerto y sin embargo todo el mundo me preguntaba a mí cómo estaba Amalia, porque no podían preguntarle a ella. Y yo siempre decía que le preguntaran a ella, que era importantísimo, que era muy raro que ella supiera, que todo el mundo sabía eso y que nadie... ¿No? Entonces pensamos como igual merece que vayamos de un color y que digamos que este color determina este estado. ¿Y al final hicisteis un luto previamente dicho? No, la vida fue más deprisa, ¿no? Como siempre, un poco, ¿no? Sí, sí, igual lo continuamos haciendo de alguna manera o bueno, como sí que es una conversación que intentamos tener... a través de ella tener la conversación de la vida o algo así, como, pero sí que es curioso cómo en eso ha operado la memoria completamente, ¿no? Por eso decía lo de las imágenes antes, como que no me acuerdo de muchas cosas y van saliendo. Y por ejemplo, ¿qué recuerdas ahora mismo del principio, de cuando te enteras de la muerte de ella? ¿Cómo empieza este luto, el preludio del luto? A mí eso me interesa, no lo conozco tampoco. El preludio del luto fue también un proceso, entonces nos dio tiempo, creo, como a ponerle cara. Pero, bueno, quizás cuento como una anécdota que estábamos sabiendo que se iba a morir en casa, entonces... la única cosa que podíamos hacer era estar, ¿no? Acompañar. Y acompañábamos, claro, a través de lecturas y estar y compartir voz. Ella estaba en la cama. Ella estaba en la cama y tomaba ya morfina, entonces, bueno, compartíamos voz, compartíamos tacto y voz, sobre uh-huh. todo, ¿no? Entonces hubo un momento que compramos un libro y de Clarice Lispector, porque de repente nos llegó Clarice Lispector, la conocimos, no sé. Y sí, me habéis explicado un poco esta mañana que es una poeta brasileña, yo no la conocía tampoco. Y compramos un libro y nada, Rocío de repente... Sí, un día fue como que me quedé sola en casa. Era raro porque todos estábamos ahí, llevábamos como de campamento un mes. Y entonces, pues un día por la mañana, pues abrí el libro nuevo que habíamos comprado y lo abrí por una página cualquiera. Da igual por qué página lo abras, porque Clarice Lispector nunca te defrauda. Es absolutamente maravillosa. Es lo máximo. Pero resulta que lo abrí en una página que fue como muy heavy, como sobrecogedor, como que ocurrió algo como extraño, como que le... Yo sentí que le estaba poniendo voz a Ami, como que a través de Clarice, Ami estaba pudiéndonos decir algo. Y bueno, si quieres, como podemos escuchar ese cuento. Más allá de la oreja existe un sonido. En el extremo de la mirada un aspecto. En las puntas de los dedos un objeto. Es allí a donde voy. En la punta del lápiz el trazo. Donde expira un pensamiento hay una idea. En el último suspiro de alegría, otra alegría. En la punta de la espada, la magia. Es allí a donde voy. En la punta del pie, el salto. Parece la historia de alguien que fue y no volvió. Es allí a donde voy. O no voy. Voy, sí. Y vuelvo para ver cómo están las cosas. Si continúan mágicas. Realidad, yo os espero. Es allí a donde voy. En la punta de la palabra está la palabra. Quiero usar la palabra tertulia y no sé ni dónde ni cuándo. Al borde de la tertulia está la familia. Al borde de la familia estoy yo. A la orilla de mí estoy yo. Es hacia mí a donde voy. Y de mí salgo para ver. ¿Ver qué? Ver lo que existe. Después de muerta es hacia la realidad a donde voy. Mientras tanto, lo que hay es un sueño, sueño fatídico. Pero después todo es real. Y el alma libre busca un rincón para acomodarse. Soy un yo que enuncia. No sé sobre qué estoy hablando. Estoy hablando de nada. Yo soy nada. Después de muerta me agrandaré y me esparciré. Y alguien dirá con amor mi nombre. Es hacia mi pobre nombre a donde voy. Y de allá vuelvo para llamar al nombre del ser amado y de los hijos. Ellos me responderán. Al fin tendré una respuesta. ¿Qué respuesta? La del amor. Amor, yo os amo tanto. Yo amo el amor. El amor es rojo. Los cielos son verdes. Mis ojos son verdes. Pero son verdes tan oscuros que en las fotografías salen negros. Mi secreto es tener los ojos verdes y que nadie lo sepa. En el extremo de mí estoy yo, implorante, yo, la que necesita, la que pide, la que llora, la que se lamenta, pero la que canta, la que dice palabras, palabras al viento, ¿qué importa? Los vientos las traen de nuevo y yo las poseo, yo a la orilla del viento, la colina de los vientos aullantes me llama, voy, bruja que soy, y me transmuto. Oh perro, ¿dónde está tu alma? ¿Está cerca de tu cuerpo? Yo estoy cerca de mi cuerpo y muero lentamente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo amor. Y cerca del amor estamos nosotros. Eso es lo que me encontré, así, ¿no? Y como fue muy fuerte. 2 días después murió Ami y de hecho lo leímos. Bueno, lo leyó César, que es su marido, tu padre. Fue muy heavy, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber también qué pasó después, el momento de la muerte y el entierro y todo lo que viene después, ¿no? Porque sí que hay vida después de la muerte y es la nuestra. Después intentamos, yo creo, como seguir un poco, ha sido bastante frenético el verano, nos hemos ido a Cuba, porque ella era cubana, y hemos esparcido cenizas, hemos hecho, intentado hacer rituales sin haber entendido nada, como que para mí ha sido un poco eso. Y ahora yo sí que noto cierto peso con eso, como... Sí, no sé si se me... Yo lo que veo es como que es como que ocurre, es como una hipérbole de la vida, la muerte, ¿no? O sea, es como cuando en la vida te das cuenta de que todo pasa demasiado rápido y cuando cada vez que piensas que algo podrías arreglarlo ya sucedió. Con la muerte pasa eso, lo que pasa es que ya es irreparable. Y sin embargo sigues con ese ritmo o algo así, ¿no? Entonces sí que la enfermedad también se parece más a la muerte que a la vida, como que merece otro ritmo. O algo así, que era algo que también frustraba mucho, como esta necesidad de sanear un cuerpo que estaba enfermo desde un cuerpo enfermo. O sea, desde un cuerpo sano, que éramos nosotras. Como las imposiciones o las maneras... Imposiciones o... La manera de resolver eso era desde un cuerpo sano, entonces era muy raro. Como que se desoía ese otro ritmo que existía y con la muerte parecía como... que aún era más exagerado que se daba eso. Como esta cosa de ir a Cuba, repartir, como tirar las cenizas, papá, sin haber asimilado que te había cambiado la puta vida. Que te ha cambiado la vida. Que te ha cambiado la vida, no sé. Yo siempre veo como mucho paralelismo entre el nacimiento y la muerte. Lo que pasa es que, bueno... como cosas que no entiendes, que son medio extraterrestres. Hablamos como de la presencia y la ausencia repentina, ¿no? De aparecer y desaparecer. Sí, siempre me parece la parte más incomprensible. Yo, por mi parte, la persona más cercana que se me ha muerto fue mi abuelo cuando, no sé, tenía 15 años, creo. Y justo en el momento de la muerte yo estuve con él justo antes de que le diagnosticaran la enfermedad. Fue un tumor cerebral también, como a mí. Y justo el periodo de la enfermedad para mí fue una ausencia que en el momento de la muerte se materializó como algo real. Y recuerdo de no comprender, de memorizar, pero de encontrarme pensando en una presencia totalmente garantizada, de tener que recordarme a mí misma que no estaba, ¿no? Que no se puede recurrir a esa presencia. Sí, ¿qué tal vamos de tiempo? ¿Qué tal vamos de tiempo? Muy mal, pues... ¿Queda poco tiempo ya? Pues entonces... No sé si quieres decir algo más. No, podemos hablar luego. Yo también creo que igual, pero también como es un gesto estúpido, tonto y tal, pero a mí sí me gustaría como homenajear a Ami quizás con esto, que lo hemos pensado mucho, precisamente como hacer pequeñas cosas, encender una vela cuando nos apetezca, nombrarla, ponernos un pañuelo suyo. Pues como decir, bueno, pues este programa es para Ami. Y entonces ahora vamos a poner nada, un fragmento de un tema delirante que hicimos en un grupo en el que estamos nosotras y mi hermana gemela, y se llama Las Pieles. Ella ya es fan, estamos casi prácticamente disueltas, duramos 3 conciertos y 2 ensayos. Y eso es lo que salió de uno de los ensayos, súper cutre, a ver si os mola, y con esto nos vamos. Muchas gracias. Yo quiero ser llorando. Gracias, Amalia. Ahora vamos a ir con el último bloque, con Arancha, con Lara y con Lapor. Y con esto ya iremos finalizando este radio show de hoy. Muchas gracias. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Bueno, estamos aquí para reflexionar sobre esta palabra que acabamos de escuchar a varias personas diciéndola, que es resiliencia, que no residencia. Y vamos a tratar de hacer una definición de esta palabra. Entonces, pues en realidad la vamos a hacer de una manera un poco imperfecta y experimental, porque partimos de una anécdota que al final es con la que vamos a cerrar. Y vamos a tratar de pues, preguntar a diferentes personas de diferentes disciplinas cómo ven este término y, por tanto, tratar un poco como de componer qué hay detrás. La razón por la que nos ha interesado este término, que algunas personas llevan tatuado sin entender su significado, es un poco porque hay una parte como de fracaso, éxito-fracaso que queríamos explorar y que tiene que ver también con el contexto general, que era todo lo que no sabemos. Si os adelanto brevemente que la anécdota de la que partimos era una empresa, una multinacional, cuyos trabajadores desconocen que este es uno de sus valores corporativos. Es decir, trabajan en una empresa donde uno de los cuatro valores corporativos que supuestamente representan es la resiliencia. Entonces, bueno, vamos a probar si la gente con la que hemos pactado algunas llamadas nos responde, y si no es así, pasaremos a opción B, C, trataremos de mapear y de profundizar un poco en este término que es como profundo, ¿no? Y a ver qué tal se nos da. Así que en ese sentido, este es un experimento. Pues vamos con la primera llamada. Claro, a las horas que son, pues no responden. Vamos a seguir probando con un plan alternativo. Bueno, entre medias, para que no perdamos tiempo. Por si alguien no tiene del todo presente, dice la RAE, que es a veces a donde podemos ir, ¿no? Como lo que es el punto común de todo el mundo. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Sí. Hola, buenas tardes. Eres Nuria, ¿verdad? Vale, pues nada, bueno, te llamamos desde la Máquina de Cultura Crítica, estamos en pleno radio show, que es una fórmula ideada por Consoni, y nos gustaría definir hoy el concepto de resiliencia. Nos gustaría que nos ayudaras y que presentaras brevemente la idea y que nos cuentes cómo lo tratas tú desde tu campo de trabajo, que es el de la psicología. Vale, sí, bueno, es breve, ¿no? Quiero decir, tampoco hay que enrollarse mucho. Claro, como te salga mejor. Vale, muy bien, de acuerdo. Como prefieras tú. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues bueno, que me cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo defines? Ah, bueno. ¿Cómo lo tratas? ¿Lo grabáis ahora y luego Sí, estamos en directo. Ah, en directo. Ok, vale, pues entonces os hablo de la capacidad de la resiliencia. En principio, bueno, es la capacidad de superar un problema, un trauma, una adversidad, Y más allá de esto sería la capacidad de aprender de ello, de hacernos más grandes y más, digamos, como ampliar nuestros límites, ¿no? Nuestras capacidades limitantes. Las personas que tienen capacidad de resiliencia son personas que buscan apoyo, que son constantes en su trabajo, en sus propósitos, que evitan los dramas o las relaciones tóxicas, que son flexibles ante los cambios. Un ejemplo de esto podrían ser los inmigrantes, ¿no? Las personas que tienen que emigrar y que adaptarse a un país extranjero donde hay tantísimas cosas que actualizar de uno mismo, que suponen pues dificultades a nivel de lenguaje o a nivel de relacionarse con las personas o nuevas situaciones. Bueno, pues la capacidad de superar estos contratiempos y además sacar un provecho de ellos. Pues muy bien, muchas gracias, Nuria. Nada, a vosotros. Hasta pronto, chao. Bien. Gracias, adiós. Hasta luego. Pues vamos a llamar a un tercer agente, que esta vez no es del ámbito de la psicología, sino del ecologismo, si no me equivoco, que nos va a hablar de la resiliencia ecológica. Si es que nos coge el teléfono. Ahí está hablando. ¿Lo probamos otra vez? Sí, a ver. A ver. Ahí está, está ocupado. Bueno, pues en principio, claro, el concepto de resiliencia proviene del ámbito científico-técnico, ¿no? Sobre todo de la psicología, también de la biología, e incluso hemos visto que tiene su lugar en el ámbito ecológico. Y sin embargo, y por hacer un poco de introducción con la siguiente sección, queríamos hablar de, frente a esa capacidad resiliente, productiva y cerrada, ¿no?, que tiene que ver casi con una economía de la psique, hay otros discursos que abogan más casi por esa, no por hacer una apología del fracaso, pero sí por considerarlo. Pues el mismo Beckett decía, fracasa otra vez, fracasa mejor, ¿no? Y uno de los puntos interesantes que nos gustaba de este debate y que trataremos con la pieza del artista, al que vamos a llamar, tiene que ver con eso, ¿no? Con una cuestión de poner en el valor el accidente, lo azaroso, el fracaso y todo aquello que se queda al margen de, digamos, lo productivo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, vamos a hablar porque su pieza se llama igual que nuestro apartado, Resiliencia, de Miquel R. Nieto, que, bueno, no sé si conoceréis, pero ahora mismo está exponiendo en una galería aquí en Madrid. Él ha estudiado Bellas Artes en San Sebastián, Madrid y Barcelona, y desde hace ya años está inmerso en la práctica fonográfica. Bueno, como he dicho, ahora mismo está exponiendo en esta galería y queríamos hablar de esta pieza, ¿no? De esta pieza que habla sobre cuestiones como la insostenibilidad económica de un modelo en quiebra, tanto a escala global como individual. Y hemos aprovechado para llamarle directamente y que nos cuente él la interpretación que hace a través de este concepto, ¿no? A ver si tenemos suerte esta vez. Hola, ¿Miquel? Hola. Hola, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, os escucho. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Nos sigues esperando. Bueno, pues nada, como te he comentado antes, me gustaría que nos contaras un poco más la idea de resiliencia de la que habla tu pieza y que estás exponiendo que estás exponiendo actualmente en la Galería Max Estrella. Que nos cuentes cómo entiendes tú el concepto y que si quieres explicar la pieza, pues que también lo hagas. ¿Pero estamos ya en directo? Sí. Sí, ah, ok. Sí. Pues hola, hola a todos. Hola. Hola, Miquel. ¿Hay alguien ahí? Hola, Miquel. Hola. Bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y bueno, pues yo qué sé, gracias por llamarme y por poner un poco de atención en esta pieza. La verdad es que es como la segunda pieza que presento en una galería, la primera en una galería de arte, y bueno, me hace ilusión, ¿no?, haberlo hecho. Tampoco sé si soy la persona más indicada para explicar el concepto, porque yo en realidad no he estudiado ni psicología, ni psicoanálisis, ni tampoco filosofía, pero bueno, os puedo explicar un poco en qué consiste, sobre todo, o cómo yo he usado el concepto, ¿no? No sé si habéis hablado o habéis conseguido hablar con Telepizza, porque me estáis comentando antes que queréis llamarles y... Pues al final, no, hemos introducido brevemente la idea, pero no hemos podido contactar con ellos. Ya, sí, yo antes de empezar con la pieza también intenté contactar con ellos y, bueno, hablar con ellos incluso físicamente, sí. Pero bueno, pues digamos que las normas de la empresa no les permite hablar, ¿no? Más allá de los ingredientes de la pizza. Entonces, bueno, era por curiosidad. La pieza, como sabéis, se llama Resiliencia, que es un concepto, bueno, pues usado sobre todo en psicología. Básicamente es como esa cualidad inefable que permite a algunas personas ser derrotadas y después volver con más fuerza, ¿no? Claro, para mí la cuestión en relación con la pieza que se presenta a la galería, que es una moto con simplemente una moto en una sala más o menos a oscuras con el intermitente funcionando, es básicamente señalar cómo el uso de este concepto, que normalmente se usa en psicología, pero aplicado por empresas, corporaciones y multinacionales, bueno, cómo ese uso en este contexto, digamos, hace que los trabajadores, en teoría, pues sean más capaces de soportar situaciones adversas, ¿no? Pero es que en realidad lo que sucede ahí es que hay un desplazamiento, es decir, que es a mí lo que me preocupa o lo que me ocupa a la hora de hacer esa instalación, que es básicamente el desplazamiento del centro donde estaría la persona, pues se coloca la empresa y por lo tanto el capital. Entonces, claro, ese desplazamiento al final otorga al capital la posibilidad, ¿no?, de ejercer, desde mi punto de vista, un abuso, ¿no?, a través de la manipulación de la psicología del ser. Pero bueno, ya digo, es mi manera de verlo e interpretarlo. En realidad, este concepto no solo se usa en psicología, se utiliza para muchas cosas y cada vez más, pero es ese desplazamiento a mí lo que más me preocupa. No sé si lo he explicado sí, más perfecto, o sí. Menos. Vale, pues no, está muy bien, sí, nos ha quedado a todas muy claro. Pues muchas gracias, Miquel. Bueno, hablamos... Continuamos la conversación en otro momento. Chao. Sí. Espera, Lara. Sí, dime. Sí, ya que estoy en directo, porque he estado mirando un poco el taller que estáis haciendo, que me parece muy interesante, pero he estado viendo que también está participando Alberto. Pues claro, sí, Alberto es nuestro técnico. Bueno, es que yo creo que Alberto, o sea, Alberto es uno de los mejores técnicos que yo he tenido la suerte de tener al lado, pero es que es una de las personas, o sea, quiero decir, que podéis preguntarle a Alberto sobre todo. Podéis preguntar a Alberto mucho mejor que a mí, porque Alberto tiene mucho más conocimiento que yo en conceptos filosóficos, etcétera. O sea que lo tenéis ahí al lado, podéis haberos pues, ahorrado esta llamada al final. No nos queda mucho tiempo, pero oye, para otra vez. Lo sabemos, hijo. Muchas bueno, gracias, Miquel. Pues sí, se nos ha puesto rojo. Saludarle, Alberto. Un saludo, Alberto. Hola, Miquel. Y nada, pues que pidáis muchas pizzas a Telepizza, ¿no? Y eso. Pasadlo muy bien. Buen fin de semana a todos. Igualmente, Miquel. Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, pues con la pregunta de por qué Telepizza tiene en su valor corporativo algo tan productivo como la resiliencia, pues nos vamos a casa a pensar con también la pieza de Miquel Herrenieto. Hasta pronto. Thank you. Bueno, pues ya está llegando a su fin este radio show que hemos hecho de esta manera experimental. En 2 días hemos construido todos estos contenidos con todas las fabulosas compañeras, con, a ver si de memoria digo bien todos los nombres y no me dejo ninguna, con Sara, con Mónica, con Elsa, con Ro, con Sara, pues entonces me he equivocado, ya he empezado mal, Lorena, Amalia, Alba, Arancha, María, Rocío, Lara, Arancha, María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Nada más, me despido. Madrid 45, un placer, Sergio, un placer haber estado con todas vosotras. Os voy a echar muchísimo de menos, sois maravillosas, he aprendido un montón y me habéis cuidado mucho y espero haberos cuidado yo también. Y nada, hasta la siguiente. El siguiente radio show va a ser el 7 de octubre en Bilbao y Silvia Nanclares, que está aquí acompañándonos, va a estar allí releyendo el libro de Lucy Lipar y volveré a estar Alberto de la Voz con nosotras. Y nada, releeremos el libro. Eso, yo veo Tus Unificas, la única novela experimental de Lucy Lipar. Espero que lo escuchéis, ese será en streaming. Acompañadnos, esperemos que hayáis disfrutado y muchísimas gracias. Yo dije.